FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. On the splinters. Esta hora de música aquí en la FM, ya pasada las 5 de la tarde, ¿cómo van ustedes? Mi nombre es Carlos Arria, voy a acompañarlos un rato más acá con la mejor música, como esta canción de Bob Marley, por ejemplo, que se llama Jamming, y lo que sigue es espectacular, una colaboración hermosa de Santana y Rob Thomas, llamada Smooth, aquí en la FM. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming. Every day we pay the price, girl. Clásicos siempre, siempre. forget about it. Bueno, muy bien, tiempo de ponerles música de los Bad Boys Blue y después vendrá una canción de los Beatles llamada Come Together. Aquí suena en la FM, está en la radio de los clásicos. pero en la FM, clásicos siempre. Just go ahead and witness

clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Aquí estamos y es tiempo de recordar a Michael Jackson, 1991, un álbum con una portada espectacular llamado Dangerous. De ahí sale esto llamado Remember the Time. ¿Qué tal esta canción? Es que es demasiado buena. Aquí suena la FM. Just seemed like heaven, so I did. Do you remember? Let's go out and